Y entonces hoy y hasta el domingo, esto va a estar intenso, hasta lunes, perdónenme, va a estar intensito. Y dicho de otra manera, para que usted tome precauciones y va a hacer compras a las vivas. Hablaremos de ese tema, como puede imaginar, el día de hoy. Y bueno, aquí andamos y también con muchos asuntos que nos están ahí rodeando, algunos de ellos inquietantes, como lo que anda pasando en Tijuana. De todo ello le hablaremos, le agradecemos que nos acompañe, y si le parece, en nombre de Fabiola, de su servidor y de todos los que hacen posible la emisión, le damos los buenos días. Vámonos con lo más importante. Bueno, el Senado aprobó en lo general y en lo particular la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, que sustituirá a la PGR. Fue turnada a la Cámara de Diputados. Hay mayoría y la verdad que están haciendo las cosas respecto a la Fiscalía General nada bien, y ahí empieza a haber mucha tensión entre muchas ONGs y el gobierno, el futuro gobierno, que todavía no es formalmente gobierno. La Suprema Corte invalidó la Ley de Seguridad Interior. Buscaba regular la actuación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, y lo que son las cosas, el Plan de Paz y Seguridad, lo que busca es meter a las Fuerzas Armadas en los planes de seguridad pública. Vamos a ver en qué lío nos metimos. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de un consejo empresarial que dará asesoría en materia económica y generación de empleos. ¿Qué tal si le digo quiénes son? Entre otros, Bernardo Gómez, Televisa; Ricardo Salinas Pliego, TV Azteca; Olegario Vázquez Raña, Imagen. Pues que no eran la mafia del poder, esos medios que no son, bueno, no. Eso sí, le confieso que me quedé, como dice el dicho, patidifuso. Estados Unidos actualizó sus alertas de viaje para México. Pidió a sus ciudadanos no viajar a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas. Bueno, ya le decía que inició el Buen Fin. La Profeco realizará operativos de vigilancia para evitar abusos. Este viernes se le rendirá un homenaje póstumo al escritor mexicano Fernando del Paso. Ayer fue homenajeado, donde estuvo mucho tiempo y hizo muchas cosas allá maravillosas en el Paraninfo, de la Universidad de Guadalajara, la UDG. La primera ministra británica, Theresa May, defendió el acuerdo al que llegó con la Unión Europea para el Brexit. Aseguró, dice, que no renunciará al cargo. Hoy inician las semifinales del fútbol americano estudiantil. Los Burros Blancos del Politécnico, mañana a las 10 de la mañana en el Estadio Olímpico contra Pumas CU. Y la otra es que los Tigres Auténticos hoy contra las Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional. Hace mucho que no estaban dos equipos politécnicos en las semifinales, pero llegan un poco como no favoritos. Pero vamos a ver, sobre todo, hay una dignidad muy desarrollada entre los jugadores. Deben de ser dos muy buenos partidos, que ya sabe que usted los tendrá en Canal 11. La selección mexicana de fútbol se enfrenta este viernes en el primero de dos juegos a Argentina. Y como usted bien lo sabe, Canal 11 no lo va a transmitir. Noticias, prestigio informativo. Le agradecemos en nombre, reitero, de todas y todos los que hacen posible la emisión, Fabiola, su servidor y todos los que por acá andamos, y también los que andan allá en el segundo piso de aquí mismo. Bueno, gracias que nos acompaña, y también le mandamos un saludo a quienes nos escuchan a través de Radio Instituto Politécnico Nacional 95.7 de FM. Gracias, muchos saludos allá. Cada vez va desarrollándose más de estación, ¿eh? Yo le pido que, bueno, óigala cuando estamos nosotros, pero óigala también cuando no estamos nosotros, que están haciendo cosas, el otro día la vine escuchando, muy interesantes, culturales, sociales, políticas, técnicas, y va bien, ¿eh? Va bien Radio Instituto Politécnico Nacional 95.7 de FM. También el C7 Jalisco del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión y Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM. Muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar con estas imágenes muy propias de épocas del shopping o del consumo, y más cuando aparece un fin de semana como este. Bueno, esta es la apertura de una de las tiendas de esta madrugada, que no es exactamente lo que llaman el Viernes Negro, el Black Friday, sino muchas tiendas que ya empiezan a abrir desde los primeros minutos. Inició lo que llamamos en México el Buen Fin, que creo que lo instrumentó originalmente Felipe Calderón. Es octavo año consecutivo y en varias partes del país, compradores eufóricos esperan a las afueras de las tiendas. Vea usted esto que estamos viendo, ¿no? ¡Qué locura! Afuera de las tiendas y centros comerciales para ser los primeros en hacer compras. Bueno, ni el frío los detuvo. Y ahí podemos ver largas filas de gente abrigada y formada para ingresar a los comercios. Algunas tiendas incluso no cerraron. Y a partir de la medianoche comenzaron a aplicar las prometidas ofertas y promociones. Entonces ya sabe, por eso contaban 10, 9, no es que fuera a acabar del año, sino que iban a abrir la tienda a las 12 de la noche con un segundo. Y bueno, la gente salió con carritos, repletos de productos. ¿Y qué es? Ahí lo puede ver. ¿Qué fue de lo que más se compró en todas estas imágenes que están en las redes? Pues ni más ni menos que las pantallas de televisión. Hay un gran destacamento de operativos de vigilancia para la protección de los consumidores. La Profeco incluso anunció que estará asistiendo cualquier queja por abuso de los vendedores. La Condusef también ha emitido diversas recomendaciones. Más adelante vamos a conversar con el presidente de la Condusef, Mario de Constanzo, el todavía presidente de la Condusef. A ver qué nos dice Mario respecto a estas medidas, que es muy importante que usted tenga. Pero bueno, esa música que oye de fondo, las tiendas, todo eso juntito, ¿no? Para que no nos digan. Y la gente pues se echó a andar. Santa Claus tuvo visitas antes de tiempo, los Reyes Magos también, pero sobre todo pues ahí está el Buen Fin. Así será a lo largo de aquí hasta el próximo lunes, que además se junta con Puente, porque el 20 de noviembre es martes, pero se celebra el 19. Entonces pues ya saben, viernes, sábado, domingo, lunes de compras. Usted sabrá, pero cuide su lana. Ya le llegó el aguinaldo, cuide su lana, la verdad, porque luego enero nos cae re mal, pero cuide su lana. Bueno, ahí está ya. Ahí usted decidirá, y eso, insisto, cuide su lana, que se la ha ganado. Bueno, vámonos a nuestra terca realidad. Muchos asuntos, y muy dispares todos, pero a ver, empecemos con este. El Senado de la República dio luz verde a la creación de la Fiscalía General de la República, que sustituye a la PGR. Será un órgano de justicia autónomo con unidades especializadas en derechos humanos, delitos electorales y combate a la corrupción. El Senado aprobó en lo general y en lo particular la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se crea la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos. La senadora de Morena, Olga Sánchez Cordero, recordó al PRI, PAN, Partido Verde y Nueva Alianza que ellos aprobaron la reforma constitucional. Sabemos, como ya nos han adelantado, que van a votar en contra, pero será votar en contra de su memoria. El debate se prolongó por más de 3 horas, en las que la oposición puso en tela de juicio la autonomía e independencia de la Fiscalía General de la República. Desde nuestro punto de vista, no puede haber autonomía cuando la facultad de remoción es directa y cuando en las reglas que eso sí nos dejó la Constitución para regular, no se establece claramente el procedimiento del Ejecutivo para acreditar la causa grave que motiva la remoción. Nadie está diciendo, ojo, que el dictamen en sí, que esa ley, que ese producto sea malo. Lo que estamos diciendo es que no le da el paso de garantizar autonomía e independencia a la Fiscalía General, porque no puede, señores. El dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y aprobación. Con esta ley, la Fiscalía contará por primera vez con una Fiscalía de Asuntos Internos encargada de combatir la corrupción. El fiscal general de la República podrá ser removido por el presidente, algo que fue cuestionado por la oposición, cuando incurra en alguna de las causas graves que establece la ley. Con imágenes de Eduardo Casanova y Alan Chincoya, 11 Noticias, Rubén Fieital Nes. Eso fue lo primero que tenemos así como noticia relevante. Tiene razón lo que Sánchez Cordero cuando dice, si ustedes hicieron esa ley, sí, pero la Suprema Corte, que es lo que viene, es la que dijo a esa ley no. ¿Por qué razón? Porque la Suprema Corte de Justicia, o sea, hablo en el tiempo, esta ley fue la que se mandó y hubo un amparo y por eso se mandó a la Corte y la Corte decidió que esa ley no procedía, que es lo que se discutió desde el año pasado, que tiene que ver con las nuevas funciones que tendría, como los términos en los que se desarrollaría la seguridad en el país con una mayor presencia militar. Entonces, con lo que pasa ayer, dice Olga Sánchez Cordero, oigan, espérenme, les recuerdo cuál es la memoria, pues ustedes habían hecho esto. Sí, pero tenemos la siguiente cuestión, que es esta, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó en su totalidad la Ley de Seguridad Interior. Fue aprobada en 2017 y buscaba regular la actuación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, los ministros determinaron que el Congreso no tiene facultades para legislar al respecto, que es lo mismo que está haciendo el Congreso. Ese es el gran asunto. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó por mayoría totalmente la Ley de Seguridad Interior promulgada el 21 de diciembre de 2017 por el titular del Ejecutivo Federal. Al fijar su posicionamiento, el presidente del máximo tribunal del país, Luis María Aguilar, advirtió los riesgos de aprobar una ley desarticulada. Podría generar un mal mayor, no deseado, a la participación de las Fuerzas Armadas, de tal forma que debería emitirse una nueva norma completa, integral, estructurada, que sea congruente y que dé certeza jurídica. El primero en abrir la sesión fue el ministro José Fernando Franco. La ley se emitió con el título de Seguridad Interior, sobre la cual se reitera el Congreso de la Unión no tiene la facultad expresa para legislar y tampoco puede sostenerse la competencia desde la Seguridad Nacional, en tanto que la ley desborda esa materia sin que ambas figuras puedan equipararse, creando un vicio de origen. Lo secundó la ministra Margarita Luna, quien expresó sus coincidencias con el ministro ponente del proyecto de sentencia a favor de la ley que regularía la participación de las Fuerzas Armadas, pero también se pronunció por su inconstitucionalidad. Que coincido mucho con lo que la señora ministra Piña mencionó el día de ayer en relación con la violación, las violaciones que ella detectó en el procedimiento legislativo. Entonces, manifestaré cuáles son las razones de mi voto, sí, por la inconstitucionalidad, pero por razones diferentes. El ministro Gutiérrez Ortiz Mena resaltó que en la elaboración de la ley no se cumplió con la consulta constitucional a comunidades indígenas. Mi preocupación medular sobre la regularidad de la ley impugnada es la colisión con otras normas de rango constitucional. De esta forma, con los 9 votos de los 11 ministros del máximo tribunal, se rebasaron los 8 votos de mayoría calificada para declarar la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, que queda sin efecto hasta que vuelva a enviarse otra iniciativa al Congreso de la Unión. 11 Noticias, Salvador Martínez. Bueno, esta fue la reacción de los legisladores sobre esta Ley de Seguridad Interior y sobre la creación de la Guardia Nacional. Tras la anulación de la Ley de Seguridad Interior por parte de los ministros de la Suprema Corte, la vicecoordinadora de Morena en diputados, Tatiana Cloutier, señaló que al ser considerada como inconstitucional, corresponde ahora al Congreso revisarla para modificarla y darle certeza jurídica a la figura de la Guardia Nacional que planteó el presidente electo. La Suprema Corte de Justicia acaba de hacer su función. A nosotros nos tocará revisar lo que nos está planteando y repito, hay varios países que tienen Guardia Nacional. Lo tiene Francia, lo tiene Italia, lo tiene Chile, lo tiene España. Entonces vamos a ver cómo lo tienen estos países, qué funcionaría y qué pudiera tomarse desde eso para nuestro país. Añadió que el trabajo legislativo se debe abrir a la opinión pública con la finalidad de que el marco jurídico para la Guardia Nacional tenga el sustento legal y social. queremos escuchar a la sociedad civil para ver cómo conjugar esta parte que se requiere de trabajar con la seguridad para darle certeza a toda la población de que necesitamos atender el tema de seguridad, que no la tenemos ahorita, sino el país está en detenido por alfileres, y podamos entonces sí dar una Guardia Nacional, sí, pero en manera que nos pueda satisfacer a la mayor parte de la población. En tanto, la fracción parlamentaria del PAN consideró que se están haciendo los cambios legislativos a la medida del próximo gobierno. El problema aquí es que se quiere ya plantear en un asunto básicamente permanente. Y diré otro tema. Si la ley no me acomoda, me parece que es lo que está diciendo el nuevo presidente, pues entonces hay que cambiar hasta la Constitución. El PRI coincidió en que no hay certeza jurídica en la función de vigilancia que llevan a cabo los militares. No podemos arriesgar a que los militares participen bajo una gran incertidumbre, bajo una ausencia de una sombrilla jurídica que los ampare. Y yo creo que estamos en deuda con los militares del país, que se han metido cuantas veces lo han ordenado a defender al ciudadano. En la sesión de San Lázaro de este jueves, la fracción parlamentaria del PRD apoyó la decisión del próximo gobierno de crear la Guardia Nacional como forma de atacar la delincuencia en México. 11 Noticias, Atlante Muñoz. Alfonso Durazo, futuro secretario de Seguridad, rechazó que la creación de la Guardia Nacional sea una estrategia para militarizar al país. Lo dijo en estos términos. Hay guardias nacionales en diversos países que tienen un diseño militar. El caso de España es la Guardia Civil Española, tiene una formación militar y dependencia militar, la Guardia Civil Francesa en Chile, los carabineros en Chile, los carabineros en Italia, y nadie habla de que la seguridad pública esté militarizada. El asunto no es la militarización, no depende de que estén ubicados en Sedena, depende de la formación de los integrantes de los cuerpos de seguridad. Bueno, reveló que a partir del 1 de diciembre los elementos castrenses que realizan tareas de seguridad en las calles del país serán reemplazados paulatinamente por esto que llaman policía militar, que en el fondo son militares. Van a ser reemplazados por policías militares. ¿En qué plazo? Esto, este proceso inicia a partir del primero. No será de un día para otro. 8,000 de policías navales y otro tanto pudieran ser de la policía federal. Esos serían los elementos. Bueno. Ayer ya hablamos del tema y tampoco se trata ahí de ir, vamos a dejar también que fluya, y me parece que estarse deteniendo cada vez que se dice algo respecto a que sí, que sí, no, a ver, dejemos que fluya, esperemos este primero de diciembre y escuchemos todas las voces posibles, que eso yo creo que es la clave. Yo sí creo que hay un terreno de incertidumbre respecto a este tema, y también hay algo que es muy claro. La situación que se vive en el país al respecto de los temas de seguridad es una situación definitivamente delicada. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Cambiar de la noche a la mañana unos por otros no es tan sencillo. Dígale usted a los habitantes de Reynosa, Tamaulipas, si quieren que el ejército salga de su ciudad. Y le puedo asegurar que el 100% de la gente, el 120% de la gente, dice que no. Pues claro que no, porque el ejército ha jugado y la marina un papel importantísimo, con todas las irregularidades que hemos visto y que muchas de ellas se han denunciado. Aquí la clave del asunto está en que se propone un plan, y este plan pues es el que está siendo sometido a la crítica, y sometido a la crítica, y me parece que en muchos casos de manera muy genuina, muy auténtica, como para ser consideradas esas opiniones que están en contra de este plan. Así de fácil. Bueno, insisto, veamos qué va pasando. El rector de la UNAM, Enrique Graue, destacó la relevancia, la importancia de que el Plan Nacional de Paz y Seguridad del próximo gobierno contemple un incremento en la cobertura de todos los niveles de educación a fin de propiciar mejores oportunidades para los jóvenes. Esas son las salidas colaterales fundamentales, ¿no? Esperemos, por supuesto, que para el efecto existe una mayor presupuestación, particularmente en la educación superior. Para aumentar, indudablemente, la educación superior se requiere presupuestación. Y todavía no conocemos el proyecto de egreso de la Federación. Finalmente. Bueno, y algunos conocidos como parte de la mafia del poder, o sea, Ricardo Salinas Pliego, TV Azteca, Bernardo Gómez, Televiso, Legario Vázquez Aldir, el T, Imagen, Carlos Jan González, Miguel Alemán Bernani, algunos de ellos serán los empresarios que van a acompañar al gobierno de López Obrador de esta manera. ¿Cómo ve? Las televisoras y todo lo que se dijo de ellas ahora van a ser parte del cuerpo asesor del nuevo gobierno. A 15 días de asumir la presidencia, el mandatario electo Andrés Manuel López Obrador anunció la conformación de un consejo asesor empresarial que lo acompañará en su gobierno. Va a ayudarme Ricardo Salinas Pliego. Va a estar también en este consejo asesor Bernardo Gómez. Va a estar Olegario Vázquez Aldir. Va a estar Carlos Jan González. Va a estar Daniel Chávez, Miguel Rincón, Sergio Gutiérrez, que es de Nuevo León, y va a estar también Miguel Alemán, hijo. Detalló que el consejo será coordinado por Alfonso Romo, propuesto próximo jefe de la oficina de la presidencia. Explicó que los empresarios brindarán asesoría en materia económica y generación de empleos. Sí, necesitamos el apoyo de los empresarios para que se invierta en México, se generen empleos y les digo que no deben preocuparse porque yo sé muy bien qué debe llevarse a cabo para ayudar a la gente más humilde, a la gente más pobre. Vamos a atender a todos porque es un gobierno para todos, para ricos y para pobres. Para fortalecer el consejo, aseguró que invitarán a más integrantes del sector privado. Sostendrán, dijo, reuniones cada 3 meses y será una institución de la sociedad civil que ayude al gobierno a lograr el progreso. En un video publicado en sus redes sociales, el presidente electo confió en que el crecimiento económico durante su administración será de 4% y el presupuesto 2019 será un instrumento que propiciará el desarrollo nacional. Con información de Armando Gama, 11 Noticias. Bueno, ahí están los asesores, como el béisbol. Vámonos a las 6:24 en Lorenzo Centro. Adelante, mi querido Marcos. Javier, muchas gracias. La alterista mexicana Luz Mercedes Acosta recibió finalmente la medalla de bronce que le fue asignada luego de que el Comité Olímpico Internacional decidió sancionar por dopaje a las atletas que en Londres 2012 subieron al podio. Acosta habló sobre este momento que esperó por varios años. Es muy satisfactorio saber que al final lo bueno triunfa, ¿no? Cuando uno se esfuerza, trabaja con dedicación, actúa con honestidad y respeto hacia lo que hace, llámese lo que se llame, a fin de cuentas hay una recompensa que lleva a tener justicia, ¿no? Desde ahora su nombre también forma parte del muro de medallistas olímpicos que se encuentra en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano. Es uno de los días más felices. El día que me casé fue un día muy feliz. Este es otro día, es un regalo de bodas. Previo a la ceremonia se llevó a cabo la Asamblea Ordinaria del Comité Olímpico Mexicano, donde se dio a conocer el balance de la participación de México en los Juegos Olímpicos de Invierno, Juegos Centroamericanos y del Caribe y Juegos Olímpicos de la Juventud. Ana Guevara, próxima titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, señaló que no está en contra de que el país albergue eventos como la Fórmula 1, pero dejó en claro que no habrá apoyo económico del próximo gobierno para traer eventos de esa categoría. Y puede ser la NFL, puede ser NBA, puede ser ligas mayores, vamos a tener eventos de béisbol también en Monterrey en próximos meses. El tema de NFL, pues ojalá que se reponga lo de la cancelación, pero bueno, hay muchas cosas que están en el tintero, pero por lo menos por parte nuestra no vamos a solicitar ningún evento oneroso para el gobierno, ni mundiales, ni ningún evento que sea o que implique un gasto importante económicamente hablando. Guevara espera que el presupuesto para el deporte aumente ya que el próximo año habrá competencias importantes como los Juegos Panamericanos en Lima, evento donde varias disciplinas otorgan pases a Juegos Olímpicos. La selección mexicana de fútbol se enfrenta este viernes a Argentina en la provincia de Córdoba. Este será el primero de dos juegos ante el albiceleste. También marcará el fin del interinato de Ricardo Tuca Ferretti al frente del tricolor. Para este par de juegos, el Tuca llamó a algunos de los jugadores que militan en Europa, como Guillermo Ochoa y Miguel Ayun, además de jugadores que atraviesan por buen momento en la Liga MX, como Roberto Alvarado y Víctor Guzmán. Por Argentina, la gran ausencia es la de Lionel Messi, quien estará fuera por lesión. Su lugar será ocupado por Paulo Dybala de la Juventus. Hay otras selecciones nacionales que tendrán actividad. La sub-20, dirigida por Diego Ramírez, se medirá a El Salvador en la segunda etapa del campeonato sub-20 de la CONCACAF. Un triunfo del equipo mexicano lo pondrá en la Copa del Mundo, que se jugará en Polonia en 2019. El juego se llevará a cabo en Florida a las 4 de la tarde, tiempo de México. Mientras que la selección femenil sub-17 busca su primer triunfo en la Copa del Mundo, que se juega en Uruguay. El rival será la selección brasileña. En su debut en el torneo, México empató sin goles con Sudáfrica. El juego, 2 de la tarde, tiempo de México. El suizo Roger Federer sigue con vida en el torneo del ATP que se juega en Londres. El número 3 del mundo derrotó al sudafricano Kevin Anderson con parciales de 6-4 y 6-3 para avanzar a las semifinales. Con este resultado, Federer termina en el primer lugar de su grupo y evita un enfrentamiento en semifinales con el serbio Novak Djokovic, número 1 del mundo. Otro resultado de ayer, el austriaco Dominic Thiem derrotó al japonés Ken Nishikori en dos sets. A pesar del triunfo, Thiem está eliminado del torneo. Este viernes cierra la acción Novak Djokovic ante Marin Cilic y Alexander Zverev ante John Isner. Está, se perfila una final Roger Federer contra Novak Djokovic. O sea, el 1 y el 3. El 1 y el 3, porque Rafa Nadal no está por lesión. Es una pena, ¿eh? Sí, es una lástima. Porque ellos, sí, es una pena, pero bueno, sí. Además, parece que viene a Acapulco, ¿no? Sí, eso parece que sí. Hay que ver cómo va lo del tobillo, ¿no? La operación. Bueno. Muchas gracias. Que el Toluca les va a prestar su cancha, ¿verdad? Pues vamos a ir a llenarlo. Y sí, claro. Los que es un equipo grande. Toluca, que es un equipo grande, generoso, que cuida su cancha, que es responsable. Bueno, vengan, se las presto. Pausa. Mídate, bájale a las grasas, bájale al azúcar, bájale a la sal. Mídate, súbele al agua, súbele a la fruta, sube al vegetal. Antes de ponerle sal a tus alimentos, pruébalos. Muchas veces no la necesitan y con menos sal son más sanos. Bájale a las grasas, bájale al azúcar, bájale a la sal. Mídate, súbele al agua, súbele a la fruta, sube al vegetal. Chécate, mídete, muévete. Más vale prevenir. Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS. Radio Universidad Veracruzana presenta. Presenta. Música. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. Jueves y domingo a partir de las 23 horas. Música. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. En línea. Y en el 90.5 en FM. Música para abrir la noche. Señal universitaria. Escucha Veracruz, tierra de migrantes. Y conoce las historias relacionadas a la migración. Todos los viernes a las 9:30 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Si le parece, con las primeras planas de algunos de los diarios que se editan en la Ciudad de México, Miss, espero que haya pasado buena noche, muy buenos días. Le cuento, Reforma obstruye Hidalgo, inversión para gas, arreglan suministro. Bueno, primero, le cuento que cancelan dos gasoductos y frena Transcanada obras por 1,000 millones de pesos por conflictos con comunidades. Arreglan suministro de combustible. Pemex dio marcha atrás en la cancelación de suministro de gas que notificó a sus clientes industriales desde el viernes pasado. Bueno, sube la tensión en la frontera. Este es un asunto que, permítame decirle, que yo le hacía ver el lunes muy bien, era muy insistente en ello. Le digo, ¿qué vamos a hacer cuando los migrantes lleguen a la frontera y ahí se queden? ¿Qué va a pasar con los habitantes de esos lugares? ¿Qué puede crecer, qué puede generarse en términos de los puntos que sí tenemos en este país de xenofobia, de racismo, de todas estas cosas? Y bueno, ayer empezaron las cosas. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque la Secretaría de Gobernación, a través de su titular, dijo ver enorme preocupación que pueda darse un incidente en la línea fronteriza con Estados Unidos ante la posible intención de los migrantes de ingresar a ese país de forma no ordenada. Esa es una. La otra, ayer vecinos de Tijuana reclamaron a unos 100 migrantes por su presencia y les exigieron que se fueran. Eso así como, ya es un conflicto. Eso ya es un conflicto. Hay que rápidamente entrarle, porque además lo ha asusado mucho. Todo parece indicar el alcalde de Tijuana. Bueno, rompen ONGs con AMLO por la razón de que, tras condenar la intención de militarizar la seguridad pública, el colectivo Fiscalía que Sirva retiró ayer jueves su respaldo al dictamen de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Y lo otro es que lo asesoran televisoras. ¿A quién? A Andrés Manuel López Obrador. Bueno, sube tasa Banxico por primera vez, aumentó en 25 puntos la tasa de interbancaria, ahora está en 8%. Y también le cuento que el maestro del Paso, que ayer fue despedido en Guadalajara, ahora va a ser despedido en Bellas Artes, dice Claudia Sheinbaum, innecesaria la Guardia Nacional en la Ciudad de México. Y aquí están algo que ya le presentamos, el inicio del Buen Fin. Parte superior del diario, primero, ya es puente, música, Robbie Williams, Imagine Dragons y Chemical Brothers encabezan el Corona Capital 2018, pues sí, habrá que verlo. Hay toros, Diego Silvetti y el francés Sebastián Castella, domingo 4:30 Plaza México, conciertos, todo lo que hay este fin de semana, y también el señor Jorge Drexler, canción, grabación de año y mejor álbum, superó a los reggaetoneros en la entrega de los Grammys Latinos, y inicia el Buen Fin. Vamos ahora al periódico El Universal. El Universal, en su principal titular, gestión de AMLO iniciará con nubarrón económico. Heredará presiones por inflación, peso, petroprecios y deuda, dicen expertos. Opina que hay inquietud por políticas y consultas del nuevo gobierno. Y Banxico pasa su tasa a 8% por Texcoco. Bueno, empresarios asesorarán a López Obrador, esto ya lo hemos platicado. Arranca hoy el Buen Fin más caro. Bueno, ¿qué más tenemos? Del lado derecho, de la parte superior del diario, es encienden odio contra migrantes. Fíjese, hacer patria y mata a un hondureño, cosas que se decían, es lo que teníamos que evitar y nos acabó pasando. Entonces rápidamente hay que hacer una operación ahí que permita hacer ver y entender qué es lo que puede pasar y qué es lo que se va a hacer, qué hay que negociar con Estados Unidos. Si Estados Unidos va a hacer definitivamente no, hay que hacérselo ver a los hondureños. Si los hondureños se quieren quedar en México, hay que ver cómo los colocamos en el país para que puedan vivir dignamente. En eso andamos, es una situación más delicada de lo que parece, como lo hicimos ver, perdónenme, desde el lunes y desde la semana pasada. Bueno, Drexler, ya le hablamos de ello, gana al reggaetón, se lleva 3 Latin Grammys, mientras que J Balvin gana 1 de 8. Chapo sobornaba a PGR Interpol, dice Jesús el Rey Zambada, que el cártel de Sinaloa daba $300,000 mensuales a autoridades. Bueno, aquí ideas para el Buen Fin, si usted quiere. Seguimos en esta misma línea, pasamos hacia el centro del diario. Aquí lo que tenemos, al lado izquierdo del diario, regresan las coordinaciones de policías a la Ciudad de México, Corte invalida en su totalidad la Ley de Seguridad Interior y ofrece ESME luz 10% más barata que la Comisión Federal de Electricidad, a decir de Martín Esparza, quien informó que competirán con la CFE y que la van a ofrecer 10% más económica. Bueno, vamos ahora al periódico Excelsior. Excelsior plantea en sus 8 columnas. La IP palomea el plan de seguridad. El Consejo Coordinador Empresarial espera resultados en marzo. Para la Coparmex, la pacificación del país no puede esperar, por lo que avaló la nueva SCP y a quitarle a la CEGOV la función del combate al crimen. Crea López Obrador el Consejo de Empresarios, entre ellos está el señor Olegario Vázquez Aldir, y también esta guapa señorita es ni más ni menos que Ana de la Reguera, que fue una de las personas que condujo el Latin Grammy, y también la caravana no podrá disfrutar del Corona Capital, el Abreu, que está del lado opuesto a donde se realizarán los conciertos en Ciudad Deportiva, porque ya ve que hay otra caravana que está todavía en el Jesús Martínez Palillo. Iniciativa privada, clave para crecer, dice Enrique Peña Nieto en una reunión ayer con el presidente de España y Pedro Sánchez en el marco de la cumbre iberoamericana en Antigua Guatemala. Se vieron ahí los... es la primera vez, por cierto, que ve el presidente como presidente, el presidente Peña como presidente a Pedro Sánchez, quien, como usted lo sabe, es del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español. Bueno, pese al frío le entran al Buen Fin y Oaxaca se repone tras dos sismos, Tijuana en tensión por migrantes, y en la parte superior tenemos que honra su esfuerzo, y ahora Marcos nos daba toda la información. La alterista Luz Acosta recibió de manos de Olegario Vázquez Raña, miembro honorario del Comité Olímpico Internacional, una presea de bronce por Londres 2012. Y también Ida Vitale, ayer lo platicaba Miguel, su servidor, que es el premio de la FIL y también es el premio Cervantes. Ayer fue informada de que será la galardonada. Bueno, vámonos ahora con el periódico La Jornada. La Jornada plantea: la CNDH por no militarizar la seguridad, durazo es lo que hay. ONGs, la Guardia Nacional, retroceso. La vigilancia pública debe estar bajo mando civil que respete los derechos humanos, señala González Pérez. También le cuento que el Ombudsman admite que el proyecto pacificador de López Obrador tiene aspectos sociales positivos. Soldados que ahora están en las calles serán reemplazados por cuerpos especializados. El próximo titular de la Secretaría de Seguridad Pública, y mientras PAN y PRI se lanzan contra el plan, Coparmex elogia las medidas tomadas, anunciadas. Bueno, aquí estamos en el homenaje póstumo a Fernando del Paso, allá en la Universidad de Guadalajara, en el Paraninfo de la Universidad de la UDG. Y más tenemos, bueno, tenemos que aumenta el Banco de México 8 puntos la tasa de interés, ojo con eso. 9 de 11 ministros votan en contra por inconstitucional, invalida la Suprema Corte la Ley de Seguridad Interior, y empresarios serán parte del Consejo Asesor, que esta es una de las noticias como muy comentadas, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, después de todo lo que se dice, les digo que tienen como piel de rinoceronte, ¿no? Les pueden decir lo que sea y al ratito se saludan como si nada hubiera pasado. Bueno, vámonos ahora con Milenio. Milenio plantea: cuestionan estrategia amnistía y ONU, niega Durazo militarización, y además agregamos: lucha anticrimen, invalida la corte la Ley de Seguridad Interior, no hace falta la guardia en la Ciudad de México, dice Sheinbaum, pero su titular de la Secretaría de Seguridad Pública admite que hay cárteles. Banxico alerta de efectos por las políticas del nuevo gobierno, emotivo adiós, multitudinario homenaje a Del Paso en la UDG, y Norten es homenajeado, el arquitecto, gran arquitecto en Bellas Artes. Ahí estuvo la doctora Lidia Camacho, todavía directora de Bellas Artes. El Chapo daba sobornos a la PGR Interpol, declara el Rey Zambada, y dice, o en estas entrevistas muy padres que está haciendo el periódico Milenio sobre temas que generalmente no se habla, dice Josefina Vázquez Mota, a veces como Mafalda quiero bajarme del mundo. En Tijuana casi 2,000 migrantes esperan en horas a otros 4,500, y también tenemos que en la parte superior las columnas del día, algunos columnistas de este diario. Vamos a La Razón. Hoy La Razón plantea lo siguiente: efectivos para Guardia Nacional 54% menos que los desplegados hoy. Disponen de 34,000, hay 74,000 en operación. Y acá abajo encontramos, confronta posiciones sobre la militarización de seguridad. Está muy interesante porque ahí tiene claramente las posiciones encontradas. ¿Qué dice Alfonso Durazo? ¿Qué dice Alejandro Gertz Manero? ¿Qué dice Tania Renaum? Dice directora de Amnistía Internacional. ¿Qué dice Juan Francisco Torres Landa del MUX? ¿Y qué dice el gobernador de Chihuahua, el señor Javier Corral? Esto es parte de lo que tiene el diario, el homenaje, homenaje a Fernando del Paso y Pifia. ¿Por qué? Pidió un minuto de aplausos para el actor. Es lo que pasó hoy. La Cámara Baja, numerosas ausencias. Sergio Mayer pidió un minuto de aplausos para el escritor fallecido, pero erró. Dijo que el homenaje de hoy sería en Palacio Nacional y no en Bellas Artes, como fue. Y bueno, el presidente Peña Nieto con las autoridades españolas, con el rey y con el primer ministro, con el presidente, y el Senado enmienda la plana a Félix Salgado y concede ascenso a general que votó. Bueno, esto es parte de lo que hay con algunos diarios el día de hoy que se editan en la Ciudad de México. Bueno, vamos con las columnas. Hay cosas muy interesantes. Ojo con esta columna. yo diría esta particularmente, ojo, Irene Levy, El Universal, tiene que ver, para los que trabajamos en medios públicos, tiene que ver con medios públicos de todo el país. Ahí le voy. Diputados dan golpe de Estado a la Radiodifusión Pública de México. La Secretaría de Gobernación será la encargada de proveer el servicio de radiodifusión pública a nivel nacional. Si esto, que parece salido de un cuento de terror, es lo que aprobó la Cámara de Diputados esta misma semana, y ahora queda en manos del Senado avalar o enmendar este enorme retroceso en materia de libertad de expresión y democracia. La fracción 8 del artículo 27 de la minuta proyecto de decreto señala que es competencia de la Secretaría de Gobernación lo siguiente: en el ámbito de su competencia, elaborar e instrumentar la normatividad aplicable conforme a la Constitución y las leyes en materia de comunicación social del gobierno federal y las relaciones con los medios masivos de información, los medios públicos. Dice la UNESCO, son medios hechos, financiados y controlados por el público, para el público. No son comerciales ni de propiedad gubernamental. Son libres de la interferencia política y la presión a partir de las fuerzas comerciales. A través de los medios públicos, los ciudadanos son informados, educados y también entretenidos. Imagine usted que la BBC de Londres o la Deutsche Welle de Alemania fueran manejadas por el propio gobierno. Sería el fin de su libertad editorial. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué pasará con el IMER? ¿Qué pasará con el Canal 11? ¿En serio, vamos a permitir que la radiodifusión pública se convierta en radiodifusión gubernamental? ¿Qué dicen los medios públicos y sus defensores de lo que está por suceder? ¿Qué piensa el SPR? ¿Qué opina el IFT? ¿Interpondrá controversia constitucional? Ojalá el Senado recapacite. Esto es un enorme retroceso a la democracia y la libertad de expresión en el país, así como un golpe que vulnera la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Irene Levy, si usted me permite, yo pondría aquí, me sumo, tal cual, mi querida Irene, tienes toda la razón. Por supuesto, por ahí va. Y otra cosa, el canal no se depende, no lo olvidemos, del Instituto Politécnico Nacional. Veremos qué andan haciendo. Bueno, pasamos ahora a la jornada. Pedro Miguel habla, hemos escuchado que militarización. Escuchemos una voz diferente y una voz muy clara y de alguien que a estos temas los ha tratado. En la jornada, Pedro Miguel dice, seguridad, cambio de paradigma. Militarización, claman los críticos del plan que fue presentado el miércoles por el próximo gobierno para pacificar el país, reducir la violencia y reconstruir la seguridad pública. Unos hablan con la preocupación legítima que deriva de la terrible experiencia de 12 años de violencia oficial como respuesta casi exclusiva a la criminalidad. Otros lo hacen desde la hipócrita comodidad con la que hace unos años aplaudían y justificaban el desastre sangriento provocado por Calderón y continuado por Peña Nieto. Poco se ha dicho, en cambio, sobre la mayor parte del plan, que no tiene nada que ver con policías, militares o guardias nacionales, sino con el combate a la corrupción, la reactivación de la pasmada Procuración de Justicia, la generación de empleo, la atención a las necesidades de educación y salud de la población, el respeto a los derechos humanos. La discusión se centra en la conformación de una Guardia Nacional como principal instrumento policial a disposición del Ejecutivo Federal. No es ciertamente una figura original. Hay corporaciones no combatientes con características muy semejantes en España, Francia o Italia. ¿Y por qué una policía militarizada? Porque al día de hoy el país no tiene cuerpos policiales confiables, capaces y profesionales para hacer frente a la crisis. Porque no existe en la nación una institución capaz de formarla, como no sean las Fuerzas Armadas, Ejército y Marina. Y porque, en efecto, es necesario devolver esas dos armas a sus funciones constitucionales a la brevedad posible. Esto es lo que dice hoy Pedro Miguel. Y es cierto, ayer en la mesa que tuvimos hablamos de esto, ¿no? El tema de la militarización o no militarización, pero también pusimos el gran sentido social que tiene el Plan de Paz y Seguridad de López Obrador. Bueno, una visión diferente. Ahora la vamos a tener en El Financiero con Edna Jaime. Dice, no es más de lo mismo, es algo peor. La construcción de paz es un proceso. De hecho, la paz es resultado de procesos de gestión gubernamental exitosos, pero también de dinámicas sociales que contienen el conflicto. Con estas ideas en la cabeza, recibí el plan de seguridad del próximo gobierno. En esta propuesta encontré un poco de todo. Un esfuerzo por darle integralidad a la política criminal, un deseo de hacer justicia a las víctimas, una promesa de respeto a los derechos humanos, un compromiso con la atención al sistema penitenciario y el derecho de los internos. Sin embargo, esta articulación conceptual se violenta radicalmente cuando se propone la creación de una Guardia Nacional, cuyo mando será militar. El déficit de capacidades de Estado en este país es tan grande que no tenemos muchas muchas opciones más que colgarnos de las Fuerzas Armadas. El problema es que este argumento que se presenta en 2018 fue el mismo que se planteó en 2012 y 2006. Y este es el saldo: crisis institucional y crisis de violencia sin precedentes. El verdadero problema de la estrategia planteada por AMLO es que es ignorante y omisa en lo esencial. Nuestro problema de violencia y de crimen está asociada con la disfuncionalidad del Estado. La paz mundial se sostiene en procesos muy locales que interactúan con buenos mecanismos de gobernanza global, pero en el planteamiento de AMLO hay un supuesto destino distinto. Necesitamos la centralización del mando para articular respuestas efectivas. Regresamos así al esquema del hombre fuerte, instituciones débiles. Ese paradigma del poder que nos ha hecho tan vulnerables. Una mirada diferente, Edna Jaime. Pasamos ahora con Clara Scherer en Excelsior. Voces sobre política, dice Clara. Para entender el presente, una recomendación frecuente ha sido buscar ideas iluminadoras del pasado como guía para la acción. Así podríamos reflexionar que la acción combinada de la ideología y el terror se realiza por medio de una organización compleja, afectada por una típica falta de estructura. Hannah Arendt, filósofa y teórica política, mujeres sensatas instaladas en momentos tremendamente insensatos. Guerras mundiales, revoluciones, tragedias causadas por emociones y pasiones poco esclarecidas, de hombres que no desentrañaron los misterios del amor y del odio en sus vidas. Pero hay más. Lo más revolucionario que una persona puede hacer es decir siempre en voz alta lo que realmente está ocurriendo. La libertad es siempre libertad para quien piensa diferente. Las naciones y los proyectos nacionales, como los estados y todo tipo de organización social o política, son regímenes de género, es decir, espacios o proyectos configurados sobre una determinada estructuración de las relaciones de género, entre otros ejes. Y en este breve recordatorio de la palabra femenina, debe tener un lugar excepcional Mary Wollstonecraft, filósofa y escritora inglesa. Una más de las ingenuas que creyó que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano incluía a las mujeres. El desengaño le ocasionó múltiples dolores, pero fue fiel a sí misma, siempre considerando la independencia como la gran bendición de la vida, la esencia de toda virtud. Y hoy vamos a agregar uno más, siempre tenemos cuatro, pero hoy hay un artículo también muy interesante que no queríamos pasar por alto, que es el de Juan Villor, El cansancio del almirante. En Los Ángeles se acaba de retirar una estatua de Cristóbal Colón acusado de genocidio. No es la primera vez que el desembarco europeo en el Nuevo Mundo es visto como una empresa nefasta. Con todo, parece exagerado responsabilizar al almirante de las desgracias ocurridas después de su epopeya. Colón fue un hombre de convicciones medievales con un propósito renacentista, creído ser guiado por Dios, y jamás pensó que su frío de oro fuera signo de codicia. Buscó rutas sin otra evidencia que el deseo. Colón fue egoísta, terco, valiente y ambicioso. Era más fácil odiarlo que quererlo, dice su biógrafo Gianni Gransotto. El almirante ya fue castigado por la historia. A los 53 años hizo su último viaje de vuelta. Colón viajó a Madrid, en mula, y de ahí a Valladolid, donde murió y fue enterrado sin honores en un sitio que hoy es un billar. ¿El amante debe volver a naufragar en el olvido? La pregunta surge en tiempos de otra navegación. Internet amenaza al periodismo como modelo independiente de negocios, distorsiona la realidad con fake news, destruye la privacidad, lamenta el linchamiento y permite tramas terroristas. Hay que denostar a los intrépidos que inventaron un sorprendente artilugio sin calcular los usos que le daría la limitada especie humana. El almirante pagó sus afrentas con el cansancio. ¿Castigar simbólicamente sus agravios acaso solo sirve para desviar la atención de otros depredadores? Lo que es, como sea, los que continúan expoliando a los pueblos originarios. Es lo que hoy tiene Juan Villoro, aquí que lo vimos. Échenle un ojito a varias cosas hoy. Está por ahí Alejandro Ope, está por ahí también algunas cosas. Casi todo está en relación con el plan de paz y seguridad, ¿eh? Ahí se metió absolutamente todo. Bueno, vámonos, le quiero decir que allá en Guatemala, en Antigua, se está realizando la 26ª Cumbre Iberoamericana, en la que participa, entre otros, el presidente Enrique Peña Nieto. Carla Contreras, allá se encuentra. Mi querida Carla, te saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días. Así es, estamos aquí en Antigua Guatemala acompañando al presidente Enrique Peña Nieto, en el que es ya prácticamente su cierre de agenda de eventos internacionales. Y este foro regional pues le ha permitido hablar de los avances que ha tenido México en cuanto a la inversión extranjera directa, también en el combate a la desigualdad y en la generación de empleos. Ayer, al participar en el conversatorio empresarial, el mandatario hablaba de la importancia que tiene pues este intercambio con el sector de empresarios y también de lo que se necesita para atraer las inversiones en países como el nuestro. Y preparamos la siguiente información. Esta es la historia, Javier. Para impulsar el desarrollo de una nación, es vital generar un escenario de incertidumbre empresarial, aseguró el presidente Enrique Peña Nieto. Y para que esto pueda resultar en el éxito y desarrollo y generar bienestar en una sociedad, siendo ello un elemento clave en la participación del empresariado, esto tiene que ser consistente con generar un entorno que precisamente propicie confianza a la inversión del empresariado. Al participar en el conversatorio de jefes de Estado y de Gobierno del 12º Encuentro Empresarial Iberoamericano que se celebró en Antigua Guatemala, el mandatario mexicano destacó que gracias al trabajo conjunto con el sector privado, en los últimos 6 años México rompió cifras históricas en materia de inversión extranjera directa y generación de empleos. Para que haya desarrollo y progreso en una nación, un elemento clave central es la participación comprometida del empresariado. Del empresariado, del grande, del mediano, del pequeño, del microempresario, que pone su mayor apuesta, su empeño personal, sus recursos precisamente para impulsar un proyecto productivo. Recordó que una de las premisas de su gobierno fue promover un entorno favorable que proyectara a México como un destino confiable para las inversiones, así como mantener la estabilidad macroeconómica. Esto significa un manejo responsable de las finanzas públicas que algunas veces nos llevó a tomar decisiones bien difíciles de desgaste para el gobierno, pero indispensables para mantener finanzas públicas sanas. El presidente Peña Nieto aseveró que ante las rupturas políticas que se observan a nivel global, generadas por los privilegios a los que tienen acceso unos cuantos, los gobiernos están llamados a combatir la desigualdad y generar oportunidades para toda la población. Javier, en unos momentos más arrancarán los trabajos de esta 26ª cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la región iberoamericana, en la que hablarán de los puntos centrales de los que trata este foro, de cómo fortalecer la democracia, cómo impulsar el Estado de Derecho y cómo hacer frente a los rezagos que enfrenta la región de Iberoamérica. Temas que no se pueden dejar de lado, como son el de inseguridad, el de migración, y pues también el presidente Enrique Peña Nieto tendrá espacio para dialogar con sus homólogos de Honduras, Guatemala y de Perú. Como te comentaba, pues ya son prácticamente 14 días que le quedan al frente de la presidencia de la República. Ayer, de hecho, se le hizo un reconocimiento en este encuentro con empresarios iberoamericanos y pues esperemos hoy el mensaje del presidente Enrique Peña Nieto, en el que pues sabemos va a refrendar este compromiso que tiene México con el multilateralismo. Javier, pues así las cosas aquí en Guatemala. ¿Alguna referencia para cerrar, mi querida Carla, sobre el tema de la migración estando en Guatemala, estando el presidente de Honduras? ¿Algo que nos puedas comentar sobre ello o no hubo nada sobre el tema? No, hasta el momento no. Ayer en este encuentro que tuvieron con los empresarios estuvo de hecho presente el presidente de Honduras, no hizo ninguna mención al respecto. Sabemos que la caravana migrante avanza en nuestro país, ya son 4 las que están en territorio mexicano, sin embargo él no hizo ninguna referencia al respecto, tampoco lo hizo así el mandatario de Guatemala, pero hoy sin duda es ya un encuentro solo de jefes de Estado y pues será un buen espacio para enviar un mensaje a nivel global de cómo es que la región iberoamericana podría afrontar este tema que indudablemente afecta a todo el mundo, pero que hoy se hace pues más presente en nuestro país y que pues también afecta de alguna forma a la región de Norteamérica, Javier. Te mando un gran saludo, muchas gracias, Carla, querida. Un saludo a todos hasta México, muy buenos días. Gracias. Le cuento que, bueno, hay muchas otras cosas. esta cumbre, le cuento, están participando en esta cumbre 22 jefes de Estado. Fue inaugurada por el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, y la secretaria general iberoamericana, la señora Rebecca Greenspan. Y lo que estamos haciendo es dotar de recursos morales a nuestros hijos y a nuestras hijas, a la comunidad iberoamericana de gente joven, para que puedan ser libres, para que puedan progresar, para que puedan prosperar. A lo que entiendo yo que debe ser el corazón de todo proyecto político multilateral como el que estamos ahora mismo siendo testigos y siendo partícipes. Que a pesar de las dificultades del contexto actual y los muchos retos del futuro, responde al trabajo, al diálogo con optimismo. Contamos con ustedes, el futuro nos espera. Como digo siempre, del otro lado de los objetivos de desarrollo sostenible hay una sociedad mejor. Bueno, vámonos ya cerca de la pausa. Hoy, como se dio cuenta, para tener nuestro control remoto allá hasta Guatemala, alargamos todo lo que tiene que ver con columnas, etcétera. Y inmediatamente después de la pausa, junto con el resumen, estará aquí la información internacional con Leti. Entonces ya, ahí nos ajustamos en tiempos, pero lo digo porque luego se pone usted a ver a Leti a las 7:03 y resulta que a las 7:03 no, uno está imaginando que son las 6:52 y no. Entonces ahí le recordamos. Bueno, vamos a la pausa. Dice Francisca Saavedra, me llama mucho la atención lo que dice Francisca, dice, esto de los empresarios con AMLO es cubrir la frase, si no puedes contra tu enemigo, únetele, ¿no? En un tono de ironía lo dice Francisca. Bueno, vamos entonces a la pausa y estamos de vuelta. Escucha Veracruz, tierra de migrantes. Y conoce las historias relacionadas a la migración. Todos los viernes a las 9:30 de la mañana. Por Radio UV. 90.5 FM. ¿Era un sueño o era una pesadilla? El velo ambulaba en los espacios vacíos, dejando vestigios de un sueño, de una pesadilla. El velo creaba formas y momentos de ensueño inconsciente. Espacios entre el dormir y soñar. Espacios entre el vivir y morir. Paisajes de un sueño, de una pesadilla. Antes de partir, me detuve a mirar, observar y escuchar a los vestigios del paisaje. Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios de Paisaje. Escúchelo todos los miércoles a las 10 de la noche y todos los viernes a las 11 de la noche en línea y por el 90.5 FM Radio Universidad Veracruzana. Alfonso Durazo, futuro secretario de Seguridad, rechazó que la creación de la Guardia Nacional sea una estrategia para militarizar al país. La iniciativa privada apoyará el Plan Nacional de Paz y Seguridad que presentó el próximo gobierno. La Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la Ley de Seguridad Interior. En el marco de la 26ª Cumbre Iberoamericana en Guatemala, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que es vital generar certidumbre a empresarios para impulsar el desarrollo. El Banco de México aumentó su tasa de interés en 8%. Canal 11 presentó en la 27ª Asamblea General Ordinaria de la Red México los nuevos contenidos realizados con responsabilidad social como las series Niñas STEM y Niñas Promedio. La mexicana Luz Acosta recibió medalla olímpica 6 años después de la competencia. Noticias, prestigio informativo. Con uno en la hora del centro, vamos con información internacional. Ahora sí, adelante Leti, buenos días. Ahora sí, Javier, buenos días. Claro que sí, vamos a más información internacional y vamos a ver qué destaca este día la prensa. El País en España titula: la primera ministra británica Theresa May resiste las presiones, defiende con firmeza su acuerdo sobre el Brexit con la Unión Europea. Seguimos con The New York Times en Estados Unidos, que resalta: Florida ordena recuento manual de votos en la contienda por el Senado. En la lucha por la gubernatura, el republicano Ron DeSantis prácticamente tiene asegurado el triunfo. En Argentina, el Clarín titula su fotografía: un año sin los 44 tripulantes del submarino. Familiares de los marinos que murieron en el Ara San Juan reclamaron con dureza al presidente Mauricio Macri. Y vamos a cerrar en Perú. Allá El Comercio dice: la fiscalía solicita que se prohíba la salida del país al expresidente Alan García mientras es investigado por presuntos sobornos. Y en Estados Unidos, los bomberos y servicios de emergencia ganan terreno frente a los incendios que han consumido miles de hectáreas en California. Ya hay más de 60 muertos y más de 600 desaparecidos. A una semana de haber iniciado los incendios en California, más de 9.000 hogares han quedado calcinados y más de 80.000 personas han sido desplazadas. Pese a las pérdidas materiales, los bomberos tuvieron este jueves avances significativos. En el norte, los equipos de emergencia contuvieron en 40% el incendio llamado Camp Fire, considerado el más mortal en la historia de California. En el sur, se logró limitar el Woolsey Fire en un 50%. Los bomberos hicieron un excelente progreso al norte de la autopista 101. Toda esta área del fuego ahora está contenida y los elementos estarán allí patrullando tácticamente esa área. Más de 460 elementos, entre ellos la Guardia Nacional, peinaron las zonas calcinadas para encontrar restos humanos que deberán ser identificados a través de pruebas de ADN. A unos kilómetros, en estacionamientos de centros comerciales, se instalaron albergues improvisados con centenares de tiendas de campaña. Cuando pierdes todo en este punto de tu vida, el proceso de reconstrucción lleva tiempo y solo hay pocos años por delante en tu vida para comenzar desde cero, así que probablemente solo nos reubicaremos. Aún no se sabe cuántas personas se quedaron sin hogar, pero las autoridades analizan la posibilidad de instalar remolques para brindar vivienda provisional mientras se reconstruyen las casas. El gobernador de California aseguró que a partir de este incendio se deberán modificar las reglas para evitar que las catástrofes sean mayores. Tendremos que administrar mejor nuestros bosques, tendremos que construir nuestras ciudades de manera más inteligente, tendremos que construir refugios para que la gente pueda escapar cuando esos terribles incendios se vayan de las manos. El presidente Donald Trump anunció que viajará el sábado a California para reunirse con las víctimas de los incendios. 11 Noticias, Víctor Yerbes. Y en más información, el número de tropas estadounidenses en la frontera con México alcanzó su punto máximo. El subsecretario de Defensa, Patrick Sanjan, informó que en total se han enviado 5.800 soldados y 2.100 más de la Guardia Nacional. El personal militar instaló barreras y alambres con púas en la zona limítrofe con México. Y dos ciudadanos argentinos fueron detenidos por presuntos vínculos con la milicia Hezbollah del Líbano. El arresto se da antes de que se celebre a finales de este mes la cumbre del G20 en Buenos Aires. En el lugar del arresto, la policía descubrió un pequeño arsenal, además de evidencias de viajes al extranjero, junto con credenciales en árabe y una imagen de la bandera de Hezbollah. Javier, así la información internacional. Nos vemos más adelante. Gracias, Leti. Gracias, hasta rato. Gracias. La jefa de gobierno electa capitalina, Claudia Sheinbaum, presentó la estrategia de seguridad para la Ciudad de México. Y mire, dice cosas ahí interesantes porque al momento en que presenta su estrategia, pues está el diagnóstico de que ella cómo ve las cosas, ¿no? La estrategia de seguridad del gobierno electo de la Ciudad de México, que se pondrá en marcha a partir del 5 de diciembre, descarta la participación de la Guardia Nacional en la capital, adelantó Claudia Sheinbaum. Creemos que no hace falta la presencia de la Guardia Nacional en la Ciudad de México. Y ya se evaluará en su momento si es necesaria la participación de fuerzas federales en algún operativo particular, ¿no? En la vida permanente, cotidiana, en esta construcción de las coordinaciones de seguridad de la ciudad vinculadas con el gobierno federal, creemos que es suficiente con la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? Jesús Horta, quien será el nuevo secretario de Seguridad Ciudadana, destacó la no violencia física en la estrategia para una Ciudad de México segura y en paz. La jefa de gobierno nunca dará la orden de utilizar la fuerza policial para reprimir a la población, y esa es una instrucción que tengo clara y que transmitiré de manera precisa a toda la corporación. Ese es un principio de actuación policial a partir del 5 de diciembre. El proyecto, que será coordinado con el gobierno federal, abarca 15 ejes. Resalta el alto al fuego en las zonas más delictivas, involucrando a los jóvenes y a la sociedad civil. Y que lo que vamos a hacer es convocar a las iglesias, a las organizaciones civiles, aquellos jóvenes que fueron en algún momento parte de una banda y que hoy se han integrado de una manera distinta a la sociedad. La creación de 847 comités de vigilancia, operativos contra la delincuencia en presencia de personal de derechos humanos, incremento presencial policial en el transporte público y capacitación, mejoramiento de condiciones laborales y aumento de salarios a policías. Sheinbaum nombró a Salvador Guerrero como próximo titular del Consejo Ciudadano y Tomás Pliego como coordinador del Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia. 11 Noticias, Araceli Aranday. El próximo 1 de diciembre llegará al país una delegación de 100 legisladores, gobernadores y autoridades de Estados Unidos para asistir a la toma de posesión del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Esto lo informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. El anuncio fue hecho desde Houston, Texas, donde Ebrard se reunió con el secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Michael Pompeo. Bueno, fíjese la cantidad de gente que viene, y eso agreguemos que es una sola delegación de un solo país. Estados Unidos actualizó sus alertas de viaje a México. Vea usted lo siguiente. Estados Unidos mantuvo su alerta de viaje para México y pidió a sus ciudadanos y empleados federales no viajar a algunas entidades y ciudades ante situaciones riesgosas por crimen y violencia. Al presentar una actualización anual en las alertas de viaje para nuestro país y sus entidades, el Departamento de Estado calificó con el más alto grado de peligrosidad a entidades como Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas. Entre sus argumentos están la presencia de grupos armados y delitos como asesinatos, robo, secuestro, extorsión y abuso sexual. En el reajuste también se informó que hubo modificaciones para Chihuahua, Coahuila, Durango, Morelos y Nayarit, a los que calificó con un riesgo menor a los anteriores. Mientras que para Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro, Quintana Roo y Yucatán, se pide precaución y estar alerta a contingencias por inseguridad. En general, la calificación de alerta de viaje para todo el país es precautoria, al alcanzar un nivel 2 en una escala máxima de 4. El Departamento de Estado informó que la actualización es aplicable desde este 15 de noviembre. 11 Noticias, Guillermo Ayala Lanís. El secretario de Educación Pública, Otto Granados Roldán, destacó que la OCDE reconoce los avances de México en materia de reforma educativa. Las políticas públicas en materia educativa deben realizarse a partir de información sólida, dijo el secretario de Educación Pública, Otto Granados. La manera más inteligente y más sensata de diseñar, elaborar y ejecutar política pública, pues hace a partir de insumos de esta naturaleza, es decir, de evidencia, de elementos sólidos, de datos duros, y no a partir de ocurrencias o de lugares comunes o de clichés político, partidistas, sindicales, como suele ser frecuente. en el conversatorio sobre el reporte de la OCDE, una base sólida para la equidad y la calidad, Granados destacó que el informe reconoce los avances logrados con la reforma educativa y la recomendación de que estas transformaciones continúen en el futuro. El titular de la SEP consideró que no debe haber ningún impedimento legal o político para la continuidad de algún componente de la reforma en los estados. Si pensamos que como producto de esta reforma también se incluyó un capítulo importante en la Ley General de Educación de concurrencia con los estados, no encuentro ninguna razón por la cual si un estado, un gobernador o gobernadora con iniciativa, con compromiso por la educación, quiere adoptar medidas que vayan en esa dirección en su estado, perfectamente lo puede hacer. Expertos coincidieron en que los cambios que se realicen en materia educativa deben tomar en cuenta lo alcanzado. Creo que es una buena evaluación del sistema en su conjunto, de sí considerarla en términos de lo importante que será valorar con mucho mayor cuidado cuáles son los componentes de la reforma que deberían permanecer. Lo que será indispensable es que todo cuanto se haga atienda a los fines superiores de la educación y no a los pequeños intereses que tanto daño le han hecho a lo largo de los años en nuestro país. 11 Noticias, Judith Hernández. La Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación diseñaron el curso en línea Cómo Mejorar la Evaluación en el Aula. En el aula está dirigido a docentes, supervisores y directivos de educación básica, así como estudiantes de escuelas normales. Con este curso de 40 horas de duración, se busca que los maestros adquieran elementos fundamentales para llevar a cabo la evaluación formativa y estrategias para favorecer el aprendizaje de los estudiantes. Las inscripciones al curso en línea administrable se pueden realizar a partir de este jueves 15 de noviembre en la página, o sea, desde ayer, en la página que aparece, ahí la tiene usted en pantalla, www.modulos.siged.cep.gov.mx, curso evaluación. Bueno, Canal 11 presentó en la 27ª Asamblea General Ordinaria de la Red México los nuevos contenidos realizados con responsabilidad social, como las series Niñas STEM, Niñas Promedio. Además, puso a disposición de las televisoras públicas 140 horas de contenido para fortalecer la colaboración de los medios estatales y culturales para que más mexicanos tengan acceso a programas de esta emisora. Esto pasó ayer y esto está pasando estos días porque todavía está la reunión allá en Colima. La serie de cápsulas Niñas STEM, generadas en colaboración con la Secretaría de Educación Pública y con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y que buscan visibilizar la iniciativa Niñas STEM Pueden, destinada a promover el interés de las niñas y adolescentes en diferentes carreras vinculadas a las ciencias, la tecnología, las ingenierías y las matemáticas. Durante la inauguración de esta sesión, la Red y el INAI firmaron un convenio de colaboración para promover acceso a la información y transparencia, así como la libertad de expresión entre los ciudadanos. Gracias a ustedes, el INAI lleva sus contenidos informativos para orientar a la sociedad a cómo ejercer su derecho a saber. Es un derecho del que todavía muchos mexicanos no están percatados. Es un derecho que todavía no lo han estrenado muchos mexicanos. Ustedes son camino para que el derecho de acceso a la información pública sea un ejercicio constante, permanente. Bueno, eso pasó ayer, está sucediendo, le digo, estos días en la reunión de la Red con la presencia de todas las televisoras públicas. A lo mejor valdría la pena que le echaran una miradita, ahora todavía que están reunidos, al artículo hoy de Irene Levy en El Universal. Pero no solo es el artículo, ¿no? Es todo el sentido que está adquiriendo, que los medios pasen a la Secretaría de Gobernación, la función que va a cumplir la Secretaría de Educación Pública, que es donde deben de estar originalmente, qué es lo que va a pasar. En fin, son cosas que están ahorita en proceso de definición. Bueno, vámonos a las 7:15 en Hora del Centro. Querido Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo te va, Miguel? Todo bien. ¿Cómo todo va bien el día de hoy? Pues hoy hay... De ayer y hoy, digo, ¿no? De ayer y hoy. Sí. Hoy hay homenaje en el Palacio de Bellas Artes. ¿A qué hora es? A las 12:30 citaron. Yo no sé si citas media hora antes para empezar a la 1, que a veces así se acostumbra. Pero bueno, alrededor del mediodía será el homenaje merecido homenaje. Sí, claro. Me dicen, hay un buen amigo que te conoce también de ahí de la Universidad de Guadalajara, que fue muy sentido ayer, que pasaba mucho a más gente de la que ellos se imaginaban. Fíjate, lo que llama un personaje, ¿no? Sí, Y alguna vez yo le preguntaba a Fernando del Paso que cómo le iba con sus libros. Pues dice, oye, Noticias Imperio por todas partes. Sí, claro. Dijo, no se crea, Miguel. Me dijo, eso da para unas vacaciones o algo así, pero no para con todo lo que uno puede vender todavía no sí, da para claro, mucho, ¿no? Claro. Entonces, eso te da una señal de que tampoco era un escritor requerido por todo mundo. No. Por eso yo creo que cuando dicen llegan más de los que pensabas, pues sí, ¿dónde sí, andaban, claro. ¿no? No, pero ¿sabes qué? Yo creo que tenía a Fernando del Paso, que era como un personaje muy entrañable, ¿no? Sí. Era muy cercano. Yo creo que lo que yo al menos y a lo mejor otros tardaron en descubrir su gran sentido del humor y su ingenio. Eso era más allá de lo común. Me sumo a lo que dices. Cuando inauguraron el centro de documentación que donó el archivo de Carmen Balcells a la Universidad de Guadalajara para generar un centro de investigación, ahí dijo unas palabras hace 4 años más o menos. Uh-huh. Y decía, no podemos decir que Carmen Balcells descanse en paz, porque era una guerrera. Dijo, y ahora mismo allá donde está, debe estar negociando los derechos de autor con el señor de la Biblia. Claro, con la canción de la Biblia, con San Pedro. Con San Pedro, algún colaborador, ¿no? De ese tipo era el carácter. Mira, ahí está la imagen del de lo de ayer. El homenaje. Esto es el Paraninfo, si no me equivoco. Sí. Paraninfo, y vimos a la secretaria de Está Marisol Schulz, ¿no? Marisol Schulz también. Precisamente ayer. Ah, mira, La Muerte se va a Granada. Es que este libro lo van a presentar en la FIL de Guadalajara. Ajá. Es donde habría estado en unos días Fernando del Paso. Sin embargo, es una obra de teatro. Él escribió, me parece que 2 o 3 obras de teatro. Una de ellas es esta, Muerte en Granada. Y que incluso dijo que tenía la intención de que alguna vez se escenificara en España. Ojalá que se cumpla el sueño de don Fernando del Paso. Hay palabras de la Secretaria de Cultura en esta ceremonia. Quienes nos acercamos a su obra, no nos apartamos jamás de ella. La convertimos en conversación permanente. Es la excelencia de la palabra que al decir la vida la evoca, que al contar recuerda, que al señalar la realidad resplandece. Hoy quiero dar las gracias a don Fernando por la luz de su inteligencia que generosamente compartió con los universitarios. Gracias por ser un ejemplo, un orgullo y un baluarte de las letras de México para el mundo. Gracias por hacernos herederos de una obra que enriquece nuestra lengua y nuestra identidad. Don Fernando no se irá del todo. Permanecerá en la memoria de los universitarios que lo tenemos como un firme cimiento que ni el tiempo ni las vicisitudes lograrán derribar. Bueno, en tanto el Pleno de la Cámara de Diputados despidió con un minuto de aplausos al escritor mexicano. Este viernes se le rendirá un homenaje póstumo en el Palacio de Bellas Artes, tal como lo mencionábamos hace un momento. Aunque lo mandaron ayer al Palacio Nacional, el señor Sergio Meyer. ¿Ah, sí? Eso dijo. Sergio Meyer dijo, un homenaje en el Palacio Nacional y era... Y en el Palacio de Bellas Artes. Muy bien. A este hombre, que se cuide, porque no le van a perdonar una. Sin ni hablar, debe de saberlo, ¿no? Que no le van a perdonar una. Cualquier resbalón, ¿no? Sí, cualquier resbalón se hace tragedia. Y luego se ayuda. Exactamente. Bueno, ayer se dieron los premios de arte editorial en la ceremonia más importante del año de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Precisamente, Carlos Anaya Rosique, antes de empezar la ceremonia, dijo que también se dedicaba a Fernando del Paso en memoria del escritor. Ahí está la imagen. Muchos son las categorías que se premian, porque por ahí lo dijo Carlos Anaya Rosique, ahí está en pantalla, que no solo hacen libros, sino hacen arte. Aquí tenemos palabras. no solamente hacemos libros, reconocemos que hay un arte editorial y entonces hacemos estos premios, tanto para publicaciones periódicas como para libros. Y es la gran fiesta para nosotros, es antes de terminar el año, estamos, siempre lo estamos haciendo un jueves después del Día Nacional del Libro. Bueno, pues esto es lo que nos contó, un jueves después del Día Nacional del Libro, y así no falla, siempre es en jueves. Y bueno, hubo también palabras de Rogelio Villarreal. Tenemos antes más palabras de Carlos Anaya, que precisamente habló de México y sus lectores. Aquí las palabras. En nuestro país, los lectores de libros son muy pocos y la mejor manera de promover la lectura es con una oferta cultural amplia, plural, en todos los espacios del país, en todos los medios y en todos los recintos. Bueno, pues esa es la realidad. Pocos lectores y se requieren más recintos. Precisamente se refiere a las pocas librerías que hay en el país y habría que hacer difusión o lo necesario para que haya más. Y finalmente las palabras de Rogelio Villarreal, que si bien se entregaron muchos premios, el principal es al mérito editorial Juan Pablos. ¿Por qué es el principal? Pues se le entrega a un hombre con 40 años de trayectoria en la industria editorial. Aquí sus palabras sobre la necesidad del gremio de los editores. Que hagamos compromisos personales, empresariales y gremiales para que esta cadena sea cada vez más fuerte en beneficio de todos. Bueno, pues ahí está, gran festejo en la Cámara de la Industria Editorial y ya todos dispuestos para ir a la FIL porque ese es el lugar ideal para todos también. Y el libro del día tiene que ver con lo que acabamos de presentar. Miren, es El Mejor de los Mundos Imposibles. ¿De quién es? Es de Abel Quesada. Mira nada más lo que dice la portada. Tiene a un hombre durmiendo y dice, América para los mexicanos. Doctrina Quesada. América para los americanos, ¿cuál es la doctrina? No me acuerdo. Estrada. ¿Estrada? Sí. Bueno, pues miren, ahí tiene el agregado humorístico de Abel Quesada. Hay un prólogo de Jesús Silva Herzog, Márquez, y desde luego textos y dibujos de Abel Quesada. Este libro lo hacen desde hace algunos años para celebrar el Día Nacional del Libro y se entrega gratuitamente, generalmente en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Ayer empezaron a repartirlos. Me parece que es una edición de 3,000 ejemplares. Si usted se topa con algún chico que ayuda en la industria editorial, a la Cámara de la Industria Editorial Mexicana, pues seguramente le obsequiará uno de estos libros, El Mejor de los Mundos Imposibles. Bueno, y el poema del día es El Impulso, de Juan Ramón Jiménez. Dice así: subes de ti misma como un surtidor de una fuente, no se sabe hasta dónde llegará tu amor, porque no se sabe dónde está el venero de tu corazón. Eres ignorada, eres infinita, como el mundo y yo. Poema completo, así nos dio el espacio, y está desde luego en la página del maestro Felipe Garrido, www.unpoemadia.wordpress.com. Ahí está la aportación diaria de un poema del maestro Felipe Garrido, más cientos de poemas más. Bueno, la edición 18 del Festival Amado Nervo convoca al público a participar y sumarse al proceso de reconstrucción de los municipios de Nayarit afectados por el huracán Huila. Los escenarios también funcionarán como centro de acopio de víveres para damnificados. Serán alrededor de 46 actividades con la participación de más de 400 artistas. El evento de Noche de Museos también es un evento de nuestros estelares porque pues de alguna manera es como un evento de calle en el que estamos apostándole a que la gente vaya a los museos, los que no los conocen, y que además sea como un evento muy de convivencia, ¿no? El festival se entregará la medalla al mérito de las artes y el programa se extenderá del 24 de noviembre al 1 de diciembre en Nayarit. Bueno, y tenemos obsequios. Si usted desea asistir al espectáculo de La Leyenda de la Llorona en el embarcadero de Cuemanco, en Xochimilco, solo tiene que comunicarse al teléfono de Canal 11 5166-4000. La cita es este domingo 18 de noviembre a las 19 horas para abordar. Y la entrega de sus boletos será a un costado de la taquilla con su identificación. Bueno, y también tenemos obsequios para el espectáculo que dejen toditos los sueños abiertos. Era un pendiente porque aquí lo mencionó Mario Iván. Bueno, es el segundo homenaje a Francisco Gabilondo Soler Cricri con Mario Iván Martínez, actor, músico y cuentacuentos. La cita es este domingo a las 12:30 horas en el Nuevo Teatro Libanés. Recuerde, solo llame al teléfono de Canal 11 para que tenga su boleto. Pues ahí está, una deuda que teníamos porque no lo mencionamos. Oye, ayer, ¿no? Y además que ayer hicimos nuestra lista de cuántas canciones te sabes, sí, y más o menos. ¿Cuáles sí, cuáles sacamos no? De 10 sacamos un 7, 5, 8. No tan desfavorecido. Sí, no tan desfavorecido. Oye, entonces, lo de hoy es a las 12:30 para quien quiera ir, lo de Fernando del Paso. De Fernando del Paso, sí, quien quiera. Bueno, ¿y cómo está el fin de semana, Miguel? Porque además se junta el Buen Fin y fin de semana sí, largo. Sí, eso llama mucho la atención. Te diría, llama mucho la atención porque a mí el año pasado me tocó hacer sala de lectura en San Ildefonso. Sí, recuerdo. El Buen Fin, y cuando salí, era una locura, y eso que yo no iba a las tiendas, ¿no? Sí. Pero casi, claro, casi pero también acá entre vendedores ambulantes, todo sí, eso. Sí, ¿no? Sí, es si usted va a la calle de Madero, lleve su escudo y su lanza. Y a ver cómo le hace para atravesar San Juan de Letrán. ¿No? Exactamente, esa es la otra. Que ese es. ¿Te acuerdas de estas películas donde se enfrentaban dos batallones? Así sí. Parece los que vienen sí, los de Avenida Juárez. Y cómo se van integrando, de ¿no? De repente, si los ves desde arriba... ¿no? Eso es. Sí. Pero bueno, hay que darle un vistazo a la cartelera teatral. Y hoy fíjate que inaugura la Fonoteca Nacional una exposición de radios antiguos. Ah, mira. Iremos a dar la vuelta por ahí a ver de qué se trata. Esta exposición ya había estado y ahora... Oye, Iván, así hicieron un AME de Ernesto Velázquez ahí, sobre, pues es como del deporte, pero es como un homenaje a los viejos narradores. A partir del sí, y de anécdotas de que se acuerdan, ¿no? Sí. Y hay algunos que fueron, todos recordamos siempre a Ángel Fernández por sus innumerables metáforas, ¿no? Fernando Marcos. A Fernando Marcos por su cultura, que eran hombres que hacían realmente diferentes las narraciones. Toda una figura, aunque solo los escucharas, aunque no los vieras. Sí, claro. ¿No? Había uno en Guadalajara que a mí me gustaba muchísimo hace muchos, muchos años, que se llamaba Susanito Santos Flores. Mira. Que era una cosa... Veías el partido, pero lo veías a su manera. Se ponía loco cuando un jugador cruzaba la media cancha y tú pensabas que iba a meter gol. Paso 1. Abre un libro. Paso 2. Deja volar tu imaginación. Paso 3. Emocionate con las historias. En un abrir y cerrar de libros, ven y sé parte de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, del 9 al 19 de noviembre, en Parque Bicentenario, Ciudad de México. La entrada es libre. Más información en www.gob.mx/cultura. Secretaría de Cultura. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¿Y a ti qué te identifica como mexicana o mexicano? El sonido de una marimba. Cuando cantamos juntos. Nuestras fiestas. Los viernes de lucha libre. Como se escuche, como se vea y desde donde estés, sé parte del primer documental sobre México hecho por su gente. Muéstranos eso que te hace sentir orgulloso. Compártenos un video con el hashtag La Identidad de México. Vamos a demostrarle al mundo lo mejor de nosotros y eso que nos identifica. Tienes hasta el 7 de diciembre para participar. Consulta la convocatoria y el aviso de privacidad en INE.mx. INE. Escucha Veracruz, tierra de migrantes. Y conoce las historias relacionadas a la migración. Todos los viernes a las 9:30 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Le cuento que hoy se supone que la mínima en cuanto a temperatura va a estar sobre los 7 grados en la zona metropolitana. Quizás baje un poquito más, pero como nos había dicho ayer Elizabeth Ramos del Servicio Meteorológico Nacional, para que lo tome en cuenta este fin de semana, que además seguramente habrá mucho movimiento en las calles en la zona metropolitana y en general en todo el país debido a esto que es el Buen Fin, no pierda de vista que, digamos, el viernes, sábado y domingo, la temperatura más o menos ya va a tener ciertos equilibrios, pero el lunes nos informaron de un nuevo frente frío, para que usted lo vaya considerando, según nos dijo el Servicio Meteorológico Nacional ayer. Y otra cosa, ayer que dijimos que el metro ya estaba, por un boletín que nos mandó el Sistema de Transporte Colectivo Metro, que el metro ya estaba, ya tenía normalizadas sus operaciones. La verdad que me mandaron cada cosa, que muchas de ellas sí me murió, la verdad que se murió uno de la risa. Dice, sí, ya está normal, o sea, lento como siempre, eso es su normalidad, tarda uno años. Entonces, bueno, hubo muchas voces, pero sí, la verdad que lo que yo hice fue leer el boletín del Sistema de Transporte Colectivo. Pero sí hubo ayer de todo cuando dijimos eso, porque dicen, ¿cómo es posible que digas eso cuando el metro, en fin? Bueno, es nuestro gran sistema de transporte colectivo, créame, no exagero si leo uno de los mejores del mundo, y usted decir, no lo puedo creer, así es, porque es una cantidad de gente. Y luego también hay otra parte, que no se le ha invertido lo que se debería de invertir. Esa es una de las grandes variables, ¿eh? Bueno, a continuación le presentamos un adelanto del programa especial de 11 Noticias, que usted podrá ver, ya sabe, todos los domingos tenemos programas especiales a las 19:30. Este será Alfombra de Flores, de Uriangato para Bruselas. Son las primeras horas del día. La frescura matinal en la Gran Plaza augura un día especial para los alfombristas europeos. Fueron 2 años de espera y preparación. Ahora están listos para repetir la hazaña. Adornar con 500.000 de flores la plaza más hermosa del mundo. La tradición de la alfombra de flores de Bruselas es todo un acontecimiento en el verano del viejo continente. Una obra monumental que este año se inspiró en México. El gris de los adoquines se vestirá de diferentes tonalidades gracias a la paciencia para colocar el rojo, amarillo, blanco y violeta, los principales colores de dalias y begonias. Poco a poco, el diseño comienza a definirse. Las figuras que lo representan cobran vida. El tapiz completo lo atesora en sus manos su creadora, Ana Rosa Aguilar Aguado, mejor conocida como Ro. Después de varios bocetos que creó en su imaginación, se decidió por este y con él definió su destino para convertirse en la primera mujer embajadora de los alfombristas mexicanos. Ella asegura que el alma del diseño respira en los detalles. Decía, es que cómo simplificas México, cómo simplificas la cultura de México en algo como muy sencillo. Entonces, pues traté de ponerle flores. Hola, yo soy Ro, soy de Uriangato, Guanajuato, y tengo 31 años. Soy alfombrista guanajuatense. Diseñé para la alfombra del Flower Carpet y en esta ocasión para la alfombra de Uriangato, Guanajuato, en la octava noche, con el título Uriangato trasciende en el corazón del mundo. Hay que verlo, ¿no? Hay que verlo, no hay que perderse este trabajo, porque fue Guadalupe Contreras para allá. Entonces, y además este personaje rock que nos presentó hace algunas semanas Guadalupe, es un personaje maravilloso. De esas cosas que hay que ver, ¿no? Mire, el domingo en la noche, 7:30, usted dirá, Aquí lo esperamos. Vale la pena, la verdad, vale la pena. Sí, es porque todo esto está basado en el trabajo que Guadalupe ya nos había enviado, recordará usted, desde Bruselas. La verdad que vale la pena y que usted vea lo que hacen desde Guanajuato. Ahora sí que suena como comercial, ¿no? De Guanajuato para el mundo, como luego se dice. Bueno, vamos a continuación, si le parece, con algunas de las de los portales la mañana de hoy. Algunos que andan ya ahí, bueno, están las 24 horas, pero algo que queremos para que usted tenga una idea de por dónde van algunos que tienen un ranking importante. El primero, llegan a la silla rota, llegan ajustes salariales a burócratas por ley de remuneración de Andrés Manuel López Obrador. Ese es uno de los temas. Otro de los temas que tiene es lo que tiene su principal titular ahorita, que es urgen énfasis en procuración de justicia plan de Sheinbaum. Aquí ya le hemos presentado los detalles, por cierto. Bueno, ¿qué otra cosa hay? Pues, digamos, de último momento, segunda caravana migrante deja la Ciudad de México. Eso fue hacia anoche. Bueno, básicamente le diría yo, aquí también hay algo que vale la pena detenerse. No desistiremos de iniciativas sobre las comisiones bancarias y se militarizará a México con Andrés Manuel López Obrador, es la pregunta que se hace precisamente este portal, La Silla Rota. Vamos ahora a ADN Político. ADN Político está destacando dos asuntos. Primero, el equipo de AMLO lanzará convocatoria a participar en la Constitución Moral. Algunos de los personajes que están ahí con él son quienes están diseñando el proyecto para presentarlo para su consulta. Y también tenemos como otro gran asunto que Morena propone dar visas de tránsito a los migrantes. Dos de los temas que tiene ADN Político. A detalle, claves para entender la ley de la Fiscalía y las críticas sobre su autonomía. Para echarle una mirada, legisladora Melania Murillo, el plan de seguridad de AMLO despierta críticas. ¿Qué otra cosa tenemos? El tema que siguen, que todos estamos siguiendo, la verdad, que es el de los migrantes. Y en la parte inferior del portal están Peña Nieto entra a la recta final de su presidencia, acusan a EPN por incumplir 5 de 7 compromisos sobre gobierno abierto y la caravana migrante, los migrantes en la Ciudad de México y las opciones y riesgos de la caravana migrante en su cruce a Estados Unidos. Bueno, y ahí cerramos ahora con, para cerrar, es Político MX, que tiene senadores aprueban extinción de dominio por corrupción. Este es uno de los asuntos que tiene en este momento el portal. Calculan 600,000 personas participando en nueva consulta, que esto es un número bajo si nos atenemos al otro del aeropuerto, ¿no? Si así fuera. A ver, detalles de algunas cosas. Confirma Encinas que reiniciará sistema de búsqueda de personas. Sánchez Cordero rechaza militarización con el plan de seguridad. AMLO, 26 de noviembre, saldrá convocatoria de la Constitución Moral. AMLO asumirá como presidente. ¿Qué dirá exactamente en el juramento? Ahí para que vea. Y lo más visto del portal, juez desecha amparo al cerebro financiero del Bester. Suprema Corte anula la ley de seguridad, es inconstitucional. Y también otra de las cosas que tenemos, moneros y parte de lo que hay. AMLO no está solo, son caricaturas los moneros aquí, de los que están algunos de ellos, para que usted lo vea. Bueno, el Banco de México elevó nuevamente su tasa de interés de referencia. El Banco de México decidió incrementar 25 puntos base la tasa de interés primaria, para situarla en 8%, el primer movimiento alcista desde junio pasado. La Junta de Gobierno del Banco Central hizo ver que este ajuste obedeció, en parte, a la depreciación del peso tras la cancelación del proyecto del aeropuerto y la preocupación de los mercados por las políticas de la nueva administración, que provocaron que varias agencias calificadoras cambiaran la perspectiva de la deuda soberana del país de estable a negativa. A ello hay que sumar el balance de riesgos para la inflación a mediano y largo plazo, que también se deterioró ante el posible incremento en el precio de los energéticos y productos agropecuarios, así como el escalamiento de medidas proteccionistas y compensatorias a nivel global, lo que podría afectar las condiciones macroeconómicas del país, su capacidad de crecimiento y la formación de precios, consignó el banco emisor. Por ello, consideró relevante que el próximo gobierno, además de seguir una política monetaria prudente, impulse medidas que propicien una mayor productividad. A la par, funcionarios de la Bolsa Mexicana de Valores están listos ante cualquier escenario económico. La Bolsa Mexicana de Valores está preparada con mecanismos que permiten que los movimientos abruptos en el mercado sean controlados. Tenemos parámetros de contención de volatilidad, tenemos situaciones que podemos nosotros administrar el mercado y que no nos preocupan en lo más mínimo, ¿no? 11 Noticias, Cintia Contreras. Sobre la polémica en torno a las comisiones bancarias, la Asociación de Bancos de México rechazó los calificativos de usura, agio y abuso. ¿Qué legisladores y autoridades del sistema financiero han hecho contra las instituciones crediticias? Aseguró que la información que se ha difundido respecto al tema se basa en datos equivocados que pueden confundir a los clientes. Por ello, invitó a los involucrados a fomentar la educación financiera para que los clientes y usuarios conozcan los productos y servicios y entiendan que las comisiones que cobran los bancos se enmarcan en un contexto de competencia. Bueno, le recordamos, sé que lo sabe, está por todos lados, ¿no? Este será el fin de semana largo. Es un fin de semana largo que incluye el Buen Fin para el consumo, en donde se supone que a partir de la entrega de una cantidad de dinero que merecemos los mexicanos año con año, pues con eso nos puede alcanzar para hacer algunas compras. De cualquier manera, yo le diría, no hay nada como cuidar su economía, más en tiempos como los que estamos, como los que vivimos siempre. No lo voy a decir que excepcionalmente. O sea, lo que estamos viendo ahora, pues a lo mejor está más agudizado de lo que vivíamos hace 6 años, pero no crea que le voy a contar que cuídelo mucho porque siempre hay que cuidarlo, porque ese es el estado de las cosas. El próximo lunes 19 se toma como día de asueto por el inicio de la Revolución Mexicana. Por tal motivo, ojo, no habrá bancos, ya lo sabe, solo la red de cajeros automáticos, la banca en línea y las sucursales que ofrecen servicio dentro de almacenes comerciales. La Asociación de Bancos aclaró que en caso de que la fecha límite de un pago corresponda a un día inhábil, el pago podrá efectuarse al día hábil siguiente. La próxima secretaria de Energía, Rocío Nale, defendió la consulta ciudadana que se realizará la siguiente semana, 24 y 25 de noviembre, la cual definirá el futuro de una nueva refinería en Tabasco y la modernización de 6 más. El argumento a favor, dijo, es frenar la caída de la producción petrolera. Porque tenemos un déficit en la balanza petrolera, donde vamos a cerrar este año con casi 23 mil millones de dólares debido a la importación de petrolíferos. Estamos importando casi el 80% de gasolinas. Tenemos que ponernos a producir nosotros. También dijo que la renuncia del titular de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Juan Carlos Cepeda, fue una decisión personal, motivada por una oferta de trabajo. De la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el comisionado presidente Juan Carlos Cepeda, él hace 15 días me manifestó que su deseo de retirarse. Nos pusimos de acuerdo, platicamos porque él tiene una oferta de trabajo. Se vence su periodo en mayo y él a lo mejor en mayo ya no tendría la misma oferta. Y por eso se decidió, pero es una decisión de él. En los próximos días, el mandatario electo Andrés Manuel López Obrador va a anunciar la convocatoria para que los ciudadanos se involucren en la elaboración de la nueva constitución, esto que Andrés Manuel López Obrador llama constitución moral. La constitución ética de la sociedad es uno de los 8 ejes del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, presentado este miércoles por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Esto le significa al nuevo gobierno crear la Constitución Moral, un documento que promueva valores entre los ciudadanos para reconstruir el tejido social y pacificar el país. En nuestro país hay una gran riqueza en valores, hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Entonces los queremos exaltar, ponerlos por delante, por encima de todo, para que de esta manera sí podamos llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país. En un video difundido en redes sociales, el mandatario electo adelantó que el próximo lunes 26 de noviembre anunciará la convocatoria para que los ciudadanos se involucren en la elaboración de la nueva constitución. Porque podemos avanzar en lo material. Vamos a reactivar la economía, va a haber empleos, va a haber bienestar. Pero necesitamos fortalecer valores. Yo siempre he creído que solo siendo buenos podemos ser felices. Los integrantes del consejo encargado de impulsar el proyecto detallaron que la base del nuevo código es la Cartilla Moral de Alfonso Reyes, publicada en 1944, la cual contiene 14 preceptos, cuya esencia es el respeto a uno mismo, familia, patria y verdad. Es una especie de nuevo pacto social, de una nueva manera de relacionarnos con este catálogo que pretendemos hacer en conjunto también, abrir esta conversación, este debate a toda la ciudadanía. Será un producto de un gran consenso en el sentido de que es importante dar un vuelco en los aspectos éticos y espirituales. La vida interna de la sociedad mexicana tiene que reforzarse. Una vez que esté redactada la nueva Constitución Moral, se divulgará entre todos los sectores de la sociedad. 11 Noticias, Armando Gama. Habrá que estar atentos por todo lo que puede concitar un proyecto de esta naturaleza. Muy, muy atentos, y habrá que escuchar qué dice de este domingo en 8 Andrés Manuel López Obrador sobre este proyecto. De este domingo en 8 ya estaremos a 5 días, es domingo, ¿no? Al sábado, 6 días de que tome posesión, ahora sí ya, el presidente que hoy es electo. Vámonos a las 7:47 en la hora del centro hasta Frankfurt, Alemania. Gabriel González. Gabriel, te saludamos con enorme gusto. ¿Cómo has estado? Muy buenas tardes para ti. Buenos días allá hasta Frankfurt. Muy buenos días, Javier, ¿qué tal? Muy buenos días, México. La verdad es que esta semana ha sido una semana con muchas referencias, ¿eh? Hemos tenido noticias tanto buenas como malas. Voy a empezar por lo peor, me voy a poner en lo peor que ha ocurrido aquí en la Unión Europea, aquí en el viejo continente. Primero vamos a empezar con Italia, y es que hay incertidumbre otra vez con los presupuestos. Recordemos que Bruselas había devuelto las cuentas para el presupuesto del año 2019 por exceso de déficit. Pues bien, se cumplía esta semana el plazo para que el Ejecutivo romano presentara unas nuevas cuentas. No ha ocurrido nada. Roma no ha cambiado esas cuentas, y lo primero que hemos visto automáticamente es subir, además de manera bastante contundente, la rentabilidad del bono italiano. El bono a 10 años está a una rentabilidad del 3,5%, y atención, porque dicen los analistas que en el momento en el que llegue esa rentabilidad al 4%, Italia estará seriamente en problemas. Pero no solo eso, aquí en Europa pues hemos tenido peores noticias todavía. Una de ellas tiene que ver con el Brexit, y es que se complica ese acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea después de que a Theresa May le haya dimitido otro ministro. Todo esto pues hace más difícil todavía que el Parlamento británico de luz verde, de visto bueno a ese acuerdo. Automáticamente también la libra se ha visto seriamente afectada. Esto ha profundizado en la crisis de la divisa británica. Además, dice Standard & Poor's, lo acabo de leer ahora mismo, que la divisa británica podría caer en torno a un 15% si finalmente no existiera ese acuerdo. Y vamos a acabar con una noticia más positiva, eso sí, y es que dicen los rumores que Estados Unidos y China podrían llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra comercial, para poner fin a esa batalla de aranceles. Incluso los rumores de ayer decían que habría ya un pacto firmado. Ese pacto, esas noticias podrían llegarse a ver incluso en el G20, la reunión del G20 que se celebra, como ya saben, a finales de este mes. Esto ha sido una noticia que ha tenido muy buenas repercusiones en los mercados, a excepción de Europa. Eso sí, aquí los inversionistas están, como ya contaba antes, mirando hacia Italia y mirando también hacia el Brexit. En fin, que contaremos todas estas noticias con más profundidad en los próximos días, cada viernes, desde aquí, desde Frankfurt. Muchas gracias, Gabriel. Te mandamos un gran saludo. Muy buenas tardes, buenos días. Un saludo y buen fin de semana. Gracias, gracias, Gabriel González, allá de la Deutsche Welle. Hoy tiene usted estos temas: Italia, el Brexit y la guerra comercial, China, Estados Unidos, que parece que va a entrar en otra etapa. Tendremos que ver. El Senado aprobó en lo general y en lo particular un paquete de reformas para que el Estado pueda incautar o recuperar bienes que sean producto de actos de corrupción. Que esta figura de extinción de dominio va a permitir al Estado mexicano recuperar ese patrimonio que ha sido derivado de la corrupción. Los corruptos no van a poder sustraerse de la acción penal pero además los bienes que sean derivados de la corrupción, el gobierno va a poder recuperarlos. Se aprobaron por unanimidad diversas consideraciones para que esta figura sea procedente en hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, trata de personas, robo de hidrocarburos, entre otros. La minuta fue devuelta a la Cámara de Diputados. Mientras no ataquemos la columna financiera de la delincuencia organizada, se mantendrán intocados los intereses de la misma. Tenemos que atacar frontalmente los recursos financieros de los delincuentes. El delito de extorsión, al igual que los que incluyeron la redacción final del decreto, se considera un delito patrimonial, ya que obliga a una persona a dar dinero o algún bien, causándole un prejuicio económico, pero que representan grandes ingresos para la delincuencia organizada. Bueno, vámonos a las 7:51 en la hora del centro. Querido Alejandro, ¿cómo estás? Javier, ¿cómo bien, te ha ido? Bien, empezamos con temas de medio ambiente y bueno, después vamos a tomar un premio importante que se entregó en el Sinvestaf sobre nanotecnología. Para empezar, bueno, pues nuestro país reafirma su posición como la primera nación en el continente americano y el séptimo a nivel mundial con el mayor número de bienes inscritos a la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, informó que esto, bueno, pues es resultado de un esfuerzo coordinado que permitió consolidar un total de 35 sitios inscritos, 27 sitios culturales, 6 naturales y 2 mixtos. Recordó que durante esta administración se logró inscribir en la lista como bienes mixtos la Reserva de la Biosfera Antigua Ciudad Maya y Bosques Protegidos de Calakmul. Esto fue en 2014 y este año la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán en Puebla, así como sitios naturales, la Reserva de la Biosfera del Pinacate y Gran Desierto de Altar en 2013, el Parque Nacional Revillagigedo en 2016. La Semarnat recordó que México tiene 10% de la diversidad biológica de todo el mundo. Wow. Fue presentada la página oficial ante el cambio climático para promover la toma de decisiones de manera informada. El calentamiento global es una amenaza que en México se perfila a modificar la distribución de diversas especies. Es el caso del 30% de los mamíferos, como el oso negro, el perrito de las praderas o el berrendo peninsular. Ampliaría la presencia de mosquitos transmisores del dengue. Como sabemos, el cambio climático se manifiesta cada vez con mayor potencia en sequías, inundaciones y huracanes. Para sensibilizar a los mexicanos y a los tomadores de decisiones sobre este fenómeno, se diseñó el sitio cambioclimatico.gob.mx. Integra reportes interactivos, mapas y las evaluaciones más actualizadas del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, la Secretaría de Medio Ambiente y el INEGI. A veces los formatos de GovMX o de las redes sociales son un poco más rígidos y pueden ser inmensamente aburridos. Entonces, lo que queríamos era una página llamativa, una página que den ganas de quedarse en ella, de pasar de un nivel a otro. La plataforma ofrece a la administración entrante un instrumento de consulta confiable. Y si quieren saber qué se hace en el sector turismo, qué se hace en salud, qué se hace en pesca, pues puedan encontrarlo también con respecto a cambio climático. De actualizarse, destacan sus promotores, el sitio ayudaría a registrar avances de México en temas de adaptación, así como en el cumplimiento de los acuerdos de París sobre cambio climático. 11 Noticias, Rafael Guadarrama. El día de ayer el Sinvestav entregó el premio a la innovación en bionanociencia y tecnología 2018. Bueno, el galardonado fue el doctor Rafael Vázquez Duhalt. Por su trabajo centrado en el diseño y producción de partículas nanométricas para hacer más eficiente el tratamiento de la quimioterapia en cáncer de mama, el doctor Rafael Vázquez Duhalt se hizo merecedor del Premio a la Innovación en Bionanociencia y Tecnología 2018. La idea de esta tecnología es tener nanovehículos con actividad enzimática que puedan hacer más efectivo el tratamiento de la quimioterapia y sobre todo reducir los efectos secundarios de la quimioterapia. El trabajo del doctor Vázquez Dual permitirá reducir de manera significativa las dosis de quimioterapia que recibe un paciente. Nosotros tenemos datos publicados ya experimentales en cultivo de tejido de células tumorales y somos capaces de reducir en más del 50% la dosis. O sea, la dosis es menos de la mitad que se necesita para matar las células cancerosas. El galardonado destacó las posibilidades que brinda hoy la investigación en bionanotecnología para el desarrollo de fármacos cada vez más precisos. Yo pienso que la nanotecnología en el aspecto médico va a tener un impacto importante. De hecho, ya lo está teniendo. Estamos haciendo medicamentos más inteligentes. El premio Bionano es entregado por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, CIMVESTAD, en colaboración con el grupo Neol Pharma desde el año 2013, para promover la investigación científica y contribuir a mejorar la salud en México. Más información, un equipo de científicos de la Universidad de Kansas en Estados Unidos, también de la NASA y del Museo de Historia Natural, esto en Dinamarca, descubrió un gigantesco cráter de 31 kilómetros de diámetro, al menos 320 metros de profundidad. Esto fue en Groenlandia. La oquedad es tan grande que en ella podría caber la ciudad de París o la ciudad de Washington. De acuerdo con los especialistas, el cráter fue causado por un meteorito de hierro que impactó a nuestro planeta a una velocidad de 20 kilómetros por segundo hace aproximadamente 12.000 años. La última edad de hielo, esto fue aproximadamente 12.000 años. La investigación fue publicada en la revista especializada Science Advances y bueno, pues empieza la investigación para entender qué fue lo que pasó con este cráter y lo que pudo provocar hace 12.000 años. Javier. No más, qué vista, ¿no? Sí, no, por supuesto. Además, había permanecido tanto tiempo.